muerte, que tú eres el modo que da asco, que poco ni lo puedes evitar. Lucha por mantenerte vivo, que no pueda contigo, que te deje respirar. Sigue por ti solo tu camino, y nada sirve para que lo dures al final. Hay una voz condena adelante, que la guerra continúa, no le jodas que la... Es aunque te marcamos, nosotros peleamos por nuestra dignidad. Europa ahora nos necesita, nos llamó y acudimos batallones a luchar. Mares de sangre, fuego y humo, batallas que se ganan en tu misma ciudad. Piensa que no te encuentras solo, que el batallón castiga en un peligro de Alcalá. Revolución.